Buenas tardes, ¿qué tal estáis? Estamos una vez más en Deporte de Calle, en Radio ELA, la emisora libre autogestionada de Madrid. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Después de mucho tiempo mando saludos, que habíamos estado un poco liaetes y bueno, aquí estoy yo de vuelta, que el programa había empezado sin mí. Sí, hoy estamos aquí otra vez, volvemos a estar tres y un invitado que ahora presentaremos y nos vuelve a faltar un integrante, no conseguimos ahí cuadrarnos, pero bueno, de hoy tenemos un tema especial, ¿no? ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues hoy, aparte de nuestra sección de noticias, a falta de convocatorias interesantes y a falta de la parte de la montaña, que ya iremos preparando alguna cosa con algo más de nivel, ahora que llega el hielo y también tenemos la sección de historia pendiente con alguna historia curiosa, hoy vamos a hablar de Kung Fu, que tú sabes lo que es. Bueno, más o menos, pero me vendría bien que me lo explicasen un poco mejor. Bueno, pues hoy aprenderemos un poquito, así que nada, presentamos al invitado. Buenas tardes. Buenas tardes. Y nada, en un poquito vamos a poner un temilla rápido en un poco, lo empezaremos. Y nada, aquí tenemos también a nuestro técnico de sonido, que hoy parece que no quiere hablar. Yo es que ya he jugado esta semana una pachanga de titular y estoy muy cansado. Ya sabéis, ahí hay que tener un poco de cabeza en todo. Así que nada, si quieres ponemos la canción y enseguida empezamos la entrevista, porque espeso estoy yo. Es el odio que siento hacia ti. Tuve que usar la fuerza yo para poder alejarte de mí. Esta guerra no fue mi intención. Es el odio que siento hacia ti. Tuve que usar la fuerza yo. No me digas que no te avisé. Yo siempre te odiaré. Quisiera ser un molotov y hacerte sentir el dolor por las vidas que te llevas tú. Lo único que hiciste hoy fue destruir. Quisiera ser un molotov y hacerte sentir el dolor por las vidas que te llevas tú. Lo único que hiciste hoy fue destruir. Solo fue destruir. Bueno, pues ya estamos de vuelta después de escuchar un poquito de música. Y bueno, como siempre, como en cada programa, en este 13º programa vamos a repasar unas noticias breves sobre el mundo del deporte. Y bueno, antes de nada vamos a pedir a nuestro invitado que se presente, que nos va a acompañar en este programa, bueno, y nos cuente un poco qué hace y qué nos va a contar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues nada, yo soy Quique, hago poco, pero una de las cosas que más me gustan, aparte de hacer nada, es hacer Kung Fu, y como llevo ya un tiempo en ello, pues aquí estoy dispuesto a someterme a vuestro interrogatorio sobre este arte marcial. Bien, pues te vamos a dejar que calientes un poco, porque primero Pedro nos tiene que contar un par de noticias así curiosas deportivas y enseguida estamos contigo. Pues voy cogiéndolo en un chacos. Ve cogiendo, no sé ni lo que es, pero bien. Nos vamos preparando. Bueno, pues esta vez lo primero que vamos a hacer es presumir. Nunca damos un palo al agua y ahora estos días que estamos dándole un poquito, pues vamos a presumir de que estamos trabajando ya en nuestro nuevo fanzine. Muy pronto vamos a tener nuevo número y bueno, pues la redacción la tenemos a tope con los nuevos contenidos. Y bueno, pues nada, contar un poco más, un poco simplemente que este fanzine va a tener un toque un poco más reivindicativo quizá que los anteriores. Y bueno, pues va a seguir con esa progresión, intentando tener un paso más en esa calidad. Vamos a querer trabajar un poquito más el diseño. Y nada, pues prometemos ahí buenas historias. Así que ya sabéis, vos, también los que estáis aquí, cuando queráis, podéis pasaros por la redacción ahí un poquito a arrimar el hombro. Y bueno, otra noticia más de un deporte que creo que nunca habíamos hablado en el programa. Vamos a hablar un pelín de balonmano. Se está celebrando el Mundial de Balonmano en Francia, el masculino, que es cada 2 años, ¿no? Si no me equivoco, igual que los europeos o que el Eurobasket en hombres. Y bueno, no es tanto una cuestión polémica, porque es un tema que lleva ya bastante tiempo. Fue más polémico quizá los anteriores mundiales. Es el hecho de los nacionalizados express o casi sin express, que hace que selecciones como Qatar, que es relativamente mediocre, una selección que no pasa de primeras rondas, para quien no conozca mucho el balonmano, fuera finalista en su mundial hace 2 años, incluido con aficionados de Ciudad Real que estaba animando como posesos por un módico precio, y que este año ha llegado a cuartos de final porque se le ha caído a alguno de los seleccionados europeos. Y la cuestión viene porque el sistema de nacionalizaciones o de nacionalizados para poder jugar con selecciones nuevas es, digamos, bastante laxo y permite a jugadores de otros países poder participar con selecciones nuevas de una manera como muy, muy rápida, muy, muy express. Algo similar a quien conozca el mundo del atletismo, ¿no? Quien esté viendo, pues, tantos corredores, corredoras, etíopes, keniatas, eritreos y demás, compitiendo con países bajo bandera, pues turca o países del Golfo Pérsico, y además, de hecho, de los mejores seleccionados. Pues en el balonmano es algo bastante similar. Hace el Mundial pasado también se unió el tema de que Australia fue excluida de una manera un tanto torticera, ¿no? El balonmano en Oceanía es cuasi amateur, pero es verdad que era una manera también de difundir este deporte en Oceanía. Evidentemente era Australia la que clasificaba, recibiendo unas palizas bastante considerables, pero se buscó una norma nueva o se retorció la norma de tal manera que los países de Oceanía están quedando fuera de las últimas competiciones internacionales. Y bueno, pues es un poco contraponer, ¿no? El tema de lo complicado que es conseguir una vida estable o cumplir la norma en los países europeos o los países económicamente potentes de Golfo Pérsico si eres un migrante que vas a buscarte la vida, y sin embargo lo rápido que se consiguen los papeles y se consigue todo cuando eres un deportista de alto nivel. Y en el caso concreto del balonmano o el caso del atletismo es aún más rápido que en deportes más conocidos. Y nada, ahí queda sin más. Esto además me ha recordado a Juanito Müller, aquel esquiador alemán que pasó a llamarse Juanito, ¿no? Cuando de repente le habían dopado, se había dopado, todo el mundo era otra vez el Johan este que había venido aquí a competir, ¿no? Pero sí, es verdad que es curioso ese... Algún día le entrevistaremos. Algún día, seguro, Juanito, aquí en Radio ELA. Y es curioso, ¿no? Esa diferencia, efectivamente, de qué difícil es conseguirte una vida en otro sitio, incluso una vida digna, ¿no? Con lo básico, gente que no tiene ni eso, y qué fácil lo hacen los deportistas. Pero bueno, por otro lado, a lo mejor también así con esto, quién sabe, lo mismo sirve para trabajar un poquito y romper esas identidades nacionales tan potentes, ¿no? Y a lo mejor así alguno pues se acostumbra un poco y lima esto del racismo y estas cosas cuando traen a jugadores de otras zonas a jugar en sus equipos, no sé. Realmente, como no soy muy partidario tampoco de todos estos combinados de selecciones, más allá del problema que has comentado, me da un poco igual. Pues continúa, ¿alguna cosa así más graciosa tenías por ahí? Pues sí, tenemos alguna cosa curiosa más. Y bueno, esta por ejemplo es un hecho bastante curioso, ¿no? Y es la afición del Celtic ha hecho una petición, está utilizando un portal como change.org y ha hecho una petición para intentar que Rod Stewart no actúe en Israel. Lo que le proponen es un poco que, bueno, pues siendo aficionado de este club y sabiendo que esta afición está muy concienciada con la causa palestina y muy posicionada en este tema, pues que se una al boicot de artistas que no actúan en dicho país. Y bueno, pues simplemente un hecho curioso, ¿no? Que una afición pues a un famoso que se hace pasar por, ¿no? Por uno de esos aficionados, pues que le exija estas cosas, ¿no? Si quiere ser bien recibido allí en Celtic Park. Y luego, ahora que estamos en enero, comienza la temporada de ciclismo y hay gente que se lo está tomando bastante en serio, ¿no? En vez de rodar en sitios como Mallorca o Andalucía para ir cogiendo piernas, parece ser que prefiere darle un poco más de chicha, ¿no? Sí. Últimamente el ciclismo está aquí muy de moda en deporte de calle y aquí tenemos la historia de un pobre trabajador de China que, bueno, pues se cogió, quería ir a visitar a su familia que vivía a 1.700 kilómetros y pues por falta de medios económicos decidió hacerlo en bicicleta. Entonces, bueno, pues esta persona no sabía interpretar los mapas, no tenía una forma muy bien de guiarse y decidió pues ir haciendo su viaje preguntando a la gente que fuese encontrando. Pues bien, después de unos cuantos días, cuando se encontraba a 500 kilómetros en dirección contraria hacia donde tenía que haber ido, qué bien las indicaciones de la gente, ¿no? La gente le estaba indicando muy correctamente. Pues nada, le avisaron de que estaba yendo en dirección contraria y que llevaba varios días siguiendo el camino equivocado. Y lo bonito de esta historia, que al final, después de esa maldad de toda esa gente que le mandaba en otra dirección, pues este ciclista, gracias a un crowdfunding que hizo un grupo de gente para un billete de tren, pudo llegar a su casa para el año nuevo chino. ¿Qué tipo de gente, eh? Bueno, eran empleados y empleadas de un peaje y había empleado del Estado, ¿no? Sí, algo, una cosa similar. Bueno, eso nunca son buena gente. Entonces, bueno, mira, al final llegó a casa. Y de ciclismo también es muy importante comentar que después de que hablamos de que en Australia en una carrera ya se habían suprimido las azafatas en el podio. De hecho, una carrera importante, la primera del UCI Pro Tour, el Tour Down Under, algo así, es la primera carrera importante de la temporada. Y bueno, con bastante presencia en los medios de comunicación. Sí, pues después de que comentamos que justo habían suprimido las azafatas, pues esta semana ha aparecido otra noticia y es que en otra carrera para este mismo circuito, en este caso en Mallorca, también las van a suprimir. ¿Diferencias? Pues a mí personalmente me gusta más la propuesta australiana de que suban promesas del ciclismo junior. Y claro, esto es Mallorca. En Mallorca van a subir pues autoridades locales, patrocinadores, ¿no? Y gente de este calibre. Y bueno, comentar que ha sido una cuestión bastante polémica dentro del mundo del ciclismo. Se han dividido incluso los propios ciclistas. Hay un artículo bastante decente de Mikel Landa, que es uno de... No sé si Mikel Landa o Mikel Nieve, que siempre los confundo, creo que Mikel Landa, dos de los mejores ciclistas vascos de la actualidad. En uno de los periódicos vascos, no me acuerdo cuál, si en el Correo o en alguno de estos, muy muy decente. Y sin embargo algunos otros ciclistas comentando eso, que bueno, que al fin y al cabo cumplen su función, que tal y que cual, que es la misma postura que han tomado algunas agencias de azafatas y los organizadores también de la Vuelta a España, que ha dicho que no van a retirar las azafatas de sus podios. Pero bueno, sí que es cierto que es una medida con mínimo, bueno, muy lógica, es que no tiene tampoco una cuestión más allá, es que es... Es así, pero una medida muy lógica vamos a tomar también porque, no sé, a mí me está dando la impresión de que no te has escuchado en nuestro último programa. No, es cierto que no. He estado... Así que aquí puede que también se tomen medidas muy lógicas. Esto ya está hablado, amigo. Bueno, es que es normal, el día que no venimos. Hacemos programa cuando la gente está ocupada, si no se puede. Luego, en el día que no venimos, por lo menos nos liberamos de escucharnos ahí. Pues sí, porque vaya cosas decimos. Y... Así que vamos a poner algo de musiquilla, ¿no? También. Sí, quedaba una noticia que voy a comentar. Pues bueno, simplemente comentar, ¿no? En plan, esta está ambientada en el mundo del fútbol. Y es que matagigantes.net, un medio que trata la información del Rayo Vallecano, ha sacado una información en la cual pues deja bastante mal una vez más a la directiva de Martín Presa. Y bueno, pues resulta que por lo visto es el único club, el Rayo Vallecano es el único club de segunda división que no ha firmado un convenio para poder viajar como visitantes y recibir visitantes con un precio reducido de las entradas. Y al no firmar este convenio, pues el Rayo Vallecano, la afición del Rayo Vallecano es la afición que mayores precios paga, con mucha diferencia de la competición. Luego, bueno, hay diferentes teorías, luego se han adherido a ese convenio, pero han cogido en vez de las 500 máximas 100 entradas, por lo cual al final se está un poco, están viendo muchas complicaciones en los desplazamientos. Y bueno, pues esto realmente parece, huele a que el señor Martín Presa no quiere aprobar ninguna medida que pueda favorecer a su propia afición, ¿no? Es lo más patético de esta situación, parece que es eso, que no quiere hacer nada que beneficie a su masa social contra la que está enfrentado. Lo que quiere decir es lo que hablaba un tal Carlos, ¿no? Plusvalía o algo así, creo que lo llamaba. Por ahí va, ¿no? Y realmente, pues sí, estas son un poco las noticias que teníamos esta vez. No hemos tenido a nuestro rastreador habitual de noticias. Y bueno, pues ahora vamos a escuchar un poquito de música, ¿no? Y vamos a empezar a descubrir un poco más del Kung Fu. Lo que tenemos es un rastreador de heavy metal y vamos a poner un clásico que, bueno, si lo quieres presentar y hacer algún... ¿De qué va la letra, por ejemplo? ¿Qué canción? ¿Qué canción vas a poner? Canción? Iron Maiden de Trooper, clásico, con una letra bastante interesante, ¿no? Bueno, como dicen los famosos cuando llega una pregunta comprometida, no voy a hacer comentarios. Bien, bien, pues vamos a dejar hablar a esta gente que, por cierto, también está en contra de la Unión Europea. Bueno, pues como todos sabemos que lo que más interesa aquí son las entrevistas y no las cosas que os contamos nosotros y más en repetido, hoy hemos traído a pues eso, nuestro debut, las artes marciales. Ya habíamos tenido gente hablando de boxeo y hoy vamos a hablar de Kung Fu. Y la primera pregunta es muy sencilla. Para alguien que no tiene ni idea de lo que es el Kung Fu, ¿cómo es el que está hablando? ¿Qué es el Kung Fu? La pregunta es muy sencilla, pero la respuesta es todo lo contrario. Bueno, vamos allá. El Kung Fu no solo es un arte marcial que proviene de China, sino también es toda una filosofía de vida y toda una metodología de hacer las cosas. De hecho, aquí se conoce por Kung Fu un arte marcial, pero si analizamos la propia palabra, los caracteres chinos que son ideográficos, vemos que se forma por dos palabras. La palabra Kung, que es el ser humano, y la palabra Fu. La palabra Fu proviene de trabajo, pero como los chinos cuando elaboran sus caracteres colocan conceptos e ideas, un mismo símbolo se le pueden añadir distintas trazas y se convierte en una derivación de ese mismo. Entonces Kung Fu sería más o menos como una persona que hace un trabajo perfeccionado o que hace un trabajo con mucha minuciosidad o que hace un trabajo con intención de mejorar ese trabajo, un trabajo muy pulido, muy sutil, con lo cual la traducción más de las más aproximadas o acertadas sería perfeccionamiento o entrenamiento o superación. Esto los chinos no lo aplican solo a un arte marcial, lo aplican a todo un concepto que es la vida. Pero Kung Fu quedó asociado a otro concepto que es Wushu, que en chino significa arte marcial. Más bien, arte de la guerra, puesto que arte marcial es occidental, viene de Marte, dios de la guerra de los romanos, y los chinos no lo tenían. Arte de guerra. Entonces, el arte de guerra, a diferencia en el Kung Fu, a diferencia de otras artes marciales, no es simplemente una serie de técnicas para untarle el morro a la gente o para prepararse para la guerra, sino que adopta esta filosofía del perfeccionamiento, con lo cual te permite llevar una filosofía a ese arte marcial que puede servir no solo para la propia defensa personal, sino también para cuestiones de salud, para hacer algo en la que hay unos valores de superación. Vemos que a día de hoy, en las sociedades de mierda en las que vivimos, la gente lo quiere todo ya, lo quiere rápido y se busca la cantidad y la inmediatez por encima de la calidad. Sin embargo, el Kung Fu, si nos lo tomamos al estilo tradicional, lo que nos va a aportar va a ser calidad. Calidad de vida en el sentido de que uno intenta hacer algo, intenta hacerlo lo mejor posible, intenta superar todas sus barreras y todos sus límites para conseguir hacer eso, esa actividad, de la mejor manera posible. Una vez que hemos explicado un poco lo del Kung Fu, queda asociado a ese Wushu y son una serie de artes marciales. El Kung Fu, afortunadamente, a día de hoy no es un deporte y muchísimo menos de competición, que es lo que ha matado con una serie de reglas y con una serie de superficialidades la práctica, el ejercicio de estas artes marciales, sino que a día de hoy son un conjunto de artes marciales chinas que, además de buscar la efectividad en el campo de la defensa personal, lo que está buscando también es un beneficio para la salud, un beneficio para la concentración y una serie de valores, vamos a decir, entre comillas, espirituales. Entonces, el Kung Fu, básicamente, tal y como lo entendemos, un arte marcial que busca la superación, mejorar tú como persona, mejorar tu entorno y, al mismo tiempo, saber defenderte. Y, como decías, es una disciplina que proviene de China. Para gente que tampoco conozca muy bien los condicionantes culturales e históricos de donde proviene, una semblanza muy rápida, como un flash histórico que nos pudieras hacer. Bueno, mira, hay muchos tipos muy diversos de Kung Fu. El Kung Fu que hoy día se conoce procede de... es el denominado Kung Fu Shaolin. Son una serie de artes marciales, proceden de los monasterios Shaolin de China. Aquí hubo un personaje procedente de la India en el 500 después de Cristo que intenta introducir en China el budismo zen, porque otros tipos de budismo ya estaban introducidos. Y él era yogui, es decir, realizaba la práctica de yoga y al mismo tiempo practicaba un arte marcial llamado Kalaripayattu, propio de la India, que es uno de los más antiguos que se conocen de los que hay documentados. Entonces, este monje empezó a introducir el budismo en algunas comunidades ya budistas y en otras que eran taoístas, que era la creencia o la religión originaria de China, y vio que a la hora de meditar, estas religiones se basan mucho en la meditación, los monjes quedaban un poco, digamos, como atrofiados de estar siempre en las mismas posturas, sufrían calambres, lo cual afectaba su meditación. Entonces elaboró una serie de ejercicios basados en el yoga y en el Kalaripayattu para que los monjes mantuvieran una buena forma física, porque pensaba, esto lo piensan mucho en la India los yoguis, pensaban que la mente es enemiga y que es el cuerpo, en una buena tonificación física, la que te va a llevar a tener una mente un poco más clara. Realizando estos ejercicios se cree que este monje inventa el Kung Fu, pero el estilo que va a derivar en el Kung Fu Shaolin, que luego van a aplicar y a perfeccionar estos monjes. Va pasando el tiempo y al principio esto solo se enseña en estos monasterios, hasta que empieza a tomar relevancia, puesto que distintos reyes y emperadores chinos, al intentar unificar esa región del mundo, van a recurrir a los monjes de los monasterios Shaolin, por lo que se habían hecho bastante famosos en sus prácticas marciales. A partir de entonces, el Kung Fu se empieza a enseñar a más gente, pero empieza a enseñarse solo de un maestro a un discípulo, que generalmente es de su propia familia. Hay que esperar hasta el 1600, desde el año 500 y pico, en el que llega este personaje llamado Bodhidharma o Taumo, a China. Hay que esperar hasta 1600 para que se empiecen a desarrollar distintos tipos de escuelas diferenciadas y se empiezan a enseñar a gente en general. Esto vendrá marcado por las guerras. Y hasta día de hoy, por ejemplo, una de las figuras más famosas del Kung Fu y del Kung Fu Shaolin sería Bruce Lee, que lo lleva por primera vez a la pantalla y lo enseña por primera vez a los occidentales. Pero no es el único estilo de Kung Fu que hay. Aproximadamente el 75% del Kung Fu que se practica en el mundo es Kung Fu Shaolin. Sin embargo, hay otros dos tipos de Kung Fu que no son de origen indio. Uno es el Kung Fu de Bután, que es una montaña sagrada donde estaban los taoístas. Ellos empezaron a hacer una serie de ejercicios que se van a conocer como Qigong. Son ejercicios para mover la energía, o chi, que dicen los chinos, para que no te atrofies. Se hace una serie de estiramientos acompañados de una serie de respiraciones concretas, y el Qigong te sirve tanto para una buena tonalidad muscular, estirar básicamente, como también para los órganos internos, que se masajean a través de la respiración. Tú un órgano interno no lo puedes masajear como si te estuvieras dando un masaje en el bíceps, por ejemplo. Entonces, para masajearlo, ellos descubrieron que se utilizaban las vibraciones de la respiración combinadas con una serie de sonidos, utilizando las vocales. Entonces, cada vibración llegaba a los órganos internos, con lo cual también viene bien para la medicina interna y para la salud. Pero al mismo tiempo que hacían esos ejercicios, se encontraron en la tesitura de que tenían que defender sus templos del ataque de bandidos. Entonces, empleando estos ejercicios físicos, empezaron a desarrollar una serie de ejercicios que, además de para estirar y de ser beneficiosos para la salud, servían también para repartir piñas y que los bandidos les dejaran un poquito en paz. Pero además de este estilo de Bután, que luego, por supuesto, siguió desarrollándose, se cree que en el 2500 a.C. una figura llamada el Emperador Amarillo inventa el Tai Chi. ¿Qué es lo que ocurre? Que luego, con el tiempo, tanto los monjes de Bután como los monjes Shaolin van a empezar a incorporar el Tai Chi, que ya estaba inventado, y acoplarlo o complementar con ello el Kung Fu, tanto de Bután como del Kung Fu Shaolin, que había venido fruto de este hombre de Bodhidharma. Hay que destacar que el Emperador Amarillo no es ningún emperador ni ningún rey. Para los chinos, la figura del emperador, que está mal traducida al castellano, pero a falta de un vocablo mejor, es una figura que puede ser mítica, puede ser una persona real o puede ser un sujeto colectivo. Es algo a lo que se aplica un cierto liderazgo, una cierta autoridad. Puede ser moral, puede ser una persona con mucha sabiduría o, efectivamente, también puede ser un emperador. Pero no cualquiera se le va a dar a esta figura. Generalmente los chinos a su emperador no le llamaban emperador, sino que lo llamaban rey. A falta de una traducción mejor, pues por cuestiones históricas, lingüísticas y culturales, se ha ido acabando por traducir como al emperador de China, valga la redundancia, como emperador. Sin embargo, emperador es una figura bueno, una persona que tiene una sabiduría especial y que la transmite. En este caso, en el 2500 a.C. se da por inventado este primer arte. El Tai Chi es un Kung Fu interno. Es Kung Fu, no tiene ninguna diferencia, no existe por un lado el Kung Fu o el Wushu, por otro lado el Tai Chi y por otro lado el Qigong. Son tres piezas del mismo engranaje, a la que se suma una cuarta que es el Buchi. El Buchi es una especie de mezcla entre el Tai Chi y el Qigong. El Tai Chi es un Kung Fu interno en el que no hay puñetazos, por ejemplo, en el que apenas hay patadas, en lo que son movimientos para la salud, para mover la energía. Por eso está muy indicado, por ejemplo, para personas mayores. Da muy buen fortalecimiento de los órganos internos y de las piernas. Y utilizado con rapidez, el movimiento es lento para que tú trabajes muscular y cardiovascularmente, pero utilizado con rapidez sirve para como un arte marcial, y de hecho es una de las artes marciales más mortíferas que existe. Y consiste en aprovechar la fuerza de tu contrario a tu favor. A partir del Tai Chi surgirán, y del Kung Fu surgirán, gran parte de las artes marciales japonesas, puesto que luego tanto los monjes Shaolí como los monjes de Bután, como otros luchadores de Kung Fu que había por China, adquieren gran prestigio y rápidamente tanto reciben invitados, llamados porque quieren ver, quieren presenciar y quieren aprender esas artes marciales tan mortíferas para luego aplicarlas en sus países, como porque los monjes Shaolin empiezan a viajar por todo Oriente para incorporar también a su sistema de combate elementos que pueda haber en otros lugares. Así, por ejemplo, hay un estilo, el último de los estilos tradicionales, que es el que yo practico, el Choi Li Fat, que es un estilo de Kung Fu Shaolin, nace de esos monasterios, pero en un momento dado, el que lo va a inventar viaja por Extremo Oriente y empieza a incorporar diversos tipos de luchas que son, por así decir, extranjero. Entonces incorporará la lucha mongola, que es una lucha que a día de hoy es un deporte, pero que originalmente era un sistema de combate y tenía un arte marcial y también tenía lucha en el suelo. El Choi Li Fat incorpora la lucha en el suelo con la lucha mongola y también va a incorporar determinados elementos del Muay Thai. Del Muay Thai, Muay Burang, mejor dicho, que es el Muay Thai tradicional. Se diferencia del Thai Boxing, ven que Thai Boxing es una modalidad deportiva. Entonces, lógicamente, en el Kung Fu no hay ningún tipo de regla y generalmente no se utiliza como disciplina deportiva. Cuando se hacen combates, digamos, amistosos, se llega a la especialidad de Sanda, que es como una especie de kickboxing chino, en el que sí que hay unas reglas, hay unas protecciones, hay unos guantes, pero el Kung Fu no es un deporte porque está pensado como un estilo de vida y como un arte marcial. A mí, con esto que hemos comentado, me surgen ya dos preguntas, y una va muy relacionada con esto último, ¿no? Con lo de que más allá de un arte de guerra es un estilo de vida. Y mi pregunta es, por lo general en las escuelas, cuando tú vas a aprender Kung Fu o alguna de sus modalidades, ¿se suele transmitir por lo general siempre esta filosofía que hay detrás, que es un estilo de vida y todo lo que hay más allá de la práctica en sí? Si acudes a una escuela tradicional, por regla general sí. Luego hay, digamos, diversos tipos de artes marciales o de deportes que han incorporado el Kung Fu creando disciplinas nuevas. Aquí generalmente pues suele ser enseñarte a romper huesos, básicamente. Pero si tú practicas un estilo tradicional de Kung Fu, generalmente sí, claro, esto también depende del maestro o maestra que tengas. Porque como todo en el mundo de las artes marciales, aparte de que hay mucha jerarquía, mucha competitividad, mucho ego y mucha cuestión de estatus social y mucho negocio, mucho lucro, pero también paralelamente hay otros valores muy, muy diferentes que si queréis podemos describir a continuación en otro momento. Entonces depende mucho de la persona que a ti te vaya a instruir. Si es una persona que de verdad le encanta el Kung Fu, sí o sí te va a transmitir estos valores. Yo he tenido la suerte de practicar con dos maestros, uno en Barcelona y otro en Madrid, y yo he visto cómo mi maestro de Barcelona, Jenny Martínez, al cual mando desde aquí un fuerte saludo, ha echado físicamente de su clase a alumnos porque lo único que querían era o tener una clase de fitness, por así decirlo, para ponerse buenorros y buenorras, o aprender a romper huesos. Entonces, no han hecho caso omiso de todos estos valores que él ha tratado de transmitir y directamente le ha dicho, ¿tú para qué quieres hacer Kung Fu? Lárgate aquí porque yo no te quiero enseñar. Lógicamente, cuando hay una cuestión económica de por medio, la laxitud de los valores comienza a hacerse cada vez mayor y uno tiene que andar en un equilibrio entre tener alumnos para conseguir dinero, para vivir de ello, que es el verdadero problema no solo de las artes marciales, sino de todo, hacer algo porque tienes que vivir de ello, pues hoy es una cuestión del mundo en el que vivimos, y también por otro lado en tratar de transmitir de la manera más pura posible lo que tú estás dando. Así, por ejemplo, otro maestro con el que he tenido el privilegio de entrenar y sigo teniendo, Julio Alonso de Madrid, al que también mando un abrazo. Él tiene un grupo muy reducido de personas y es difícil que admita a cualquiera que vaya. De hecho, apenas se publicita y demás. Tiene su grupo reducido de alumnos y de alumnas, y bueno, y ahí se practican, y también transmiten muchos valores de solidaridad, de que no haya competición, de no imponerte físicamente al otro. Una de las reglas básicas que tiene el Kung Fu, y está puesto en el monasterio Shaolí arriba, en un gran letrero. Hoy en día todo eso es un poco basurilla para turistas, ¿no?, para ganarse la vida, pero originariamente no era así. Decía que evita por todos los medios posibles la pelea, pero si has de pelear, sé despiadado. Esta frase fue adaptada por uno de los fundadores del karate en Japón, muchos siglos después, en una máxima que él resumía bastante, procede de esta filosofía, que decía: el karateka nunca da el primer golpe, pero da el último. Entonces, esta es la filosofía que tiene, por ejemplo, este tipo de artes marciales tradicionales. Entonces, para no enrollarme mucho más y respondiendo más claramente a tu pregunta, va a depender mucho del maestro o de la maestra que a ti te dé clase, pero básicamente, si es una escuela tradicional, se te inculcan esta serie de valores, que generalmente vienen de autodisciplina, autosuperación, respeto para tus compañeros, respeto por la naturaleza, concentración, rechazo de la violencia, aunque suene paradójico, cooperación, y tratar de ser mejor persona tú y de hacer mejor persona a los demás con tu comportamiento diario. Cosas como no mentir, muchas, claro, esto luego lo tiene que recoger la gente, ¿no? Tratar de ser siempre sincero, de no mentir, de ser siempre tú mismo, de evitar beber alcohol y droga, y de tomar otro tipo de drogas porque te afectan física y psicológicamente, colaborar con los demás, no ser arrogante, no ser soberbio, no imponerte a los demás. Si viene una persona, por ejemplo, nueva a tu clase, uno de los valores es jamás intimidarlo. El Choe Li Fat, bueno, tiene, digamos, como 10 máximas que se colocan ahí en la puerta del gimnasio, y una de ellas es esta: no enseñarla a cualquiera, porque tienes que ver las intenciones de a quién se le vas a enseñar, porque son técnicas que pueden llegar a ser peligrosas, de hecho están pensadas para que sean mortales. Entonces, no se le enseña a cualquiera. Ser responsable cuando transmitas estos conocimientos, sobre todo de destreza y de técnicas físicas, porque a saber a quién se lo estás enseñando. No intimidar nunca a un compañero que venga nuevo, y muchas veces llegamos a gimnasios de otras disciplinas, de disciplinas deportivas, de otras artes marciales, y te puedes encontrar al típico machote de gimnasio que se pone contigo a hacer un ejercicio y que te mete o que te apabulla porque intenta demostrar que él es el mejor, el más listo, el más fuerte, el más guapo, lo que sea. En Kung Fu eso se censura, no es un comportamiento que se vea adecuado. El resto de compañeros ya te va a empezar a mirar así como diciendo: este que, o esta que quiere, que busca, a qué ha venido aquí. Se intenta también bajar el ego, y que no es lo mismo que tener el ego alto. Lo que se intenta es que tú tengas alto la autoestima y la seguridad en ti mismo, y también sobre todo el autocontrol. En una situación de combate o de pelea en la calle es una situación bastante tensa, y generalmente entre dos personas que tienen una destreza similar y unos conocimientos similares suele, no siempre es así porque intervienen otros factores, pero generalmente suele decantarse la pelea del lado de quien tiene más autocontrol y que conserva mejor la sangre fría para golpear. Entonces, lo que se trata es de que tú en ese tipo de situaciones no pierdas los nervios. Y los valores que te está introduciendo el Kung Fu es que la última de las opciones posibles que tienes cuando ves que va a empezar una pelea es pelear, porque uno hace Kung Fu para no pelear. La primera, todos los maestros y maestras sensatas te van a decir que evites la pelea, que salgas corriendo. Que estás en un bar y llega el típico tonto o tonta y te tira algo por encima y te vacila, agachar la cabeza no, porque nunca hay que agachar la cabeza, sino que, bueno, tú dices: vale, está bien, no importa, no voy a pelear con un gilipollas por esta cuestión, porque hay otras cosas mucho más importantes por las que pelear. Y lo ignoras. Pero si ves que la cosa se pone ya y ves tu integridad física en peligro, la de tus seres queridos, pues entonces lo que te enseña el Kung Fu es que a no cortarte, porque te enseña que con el Kung Fu no se juega. Tú empleas el Kung Fu para reventarle y dejarlo en el suelo en un serio aprieto físico y mandarlo al hospital, y si no, que no se hubiera metido contigo. Para eso, precisamente, para no tener que llegar a esa situación, se trata de que tú al final tienes una serie, si las has aprendido bien, una serie de destrezas y de técnicas que has aprendido que te convierte en una persona relativamente peligrosa, porque sabes dónde golpear y sabes cómo golpear. Entonces se trata de que, lejos de intentar utilizar eso como una forma de poder hacia otras personas para tratar de imponerla a su voluntad, tú seas consciente de esa cuestión que tienes entre las manos y, al contrario, bajes tu ego y bajes tu arrogancia y bajes, por así decirlo, tu chillería y tus ganas de pelear, porque tienes que ser consciente de que una persona la puede llegar a matar con eso. Entonces, al final, las peleas, en teoría, quedan reducidas al mínimo, porque tú no te vas a pelear por cualquier chorrada. Sin embargo, paralelamente, el Kung Fu también se utilizó tradicionalmente como un sistema de justicia. Es decir, no es que yo me quede en mi vida y solo si me meten conmigo una situación que llega intolerable, yo llego y le parto la cara al macarrilla del barrio, sino que la cuestión es que muchas veces el Kung Fu se lanza al ataque para tratar de reparar injusticias. El fundador del Chulifat, por ejemplo, se alzó en armas y creó una guerrilla para luchar contra la dinastía de los emperadores Qing, procedentes de Manchuria, que estaban gobernando con puño de hierro China. Y cuando los ingleses invadieron China en 30 y algo, en la década de los 30, para invadieron China, declarando la guerra a China, porque lo que estaban era introduciendo el opio desde la India, y China había prohibido el consumo de opio porque estaban todos los chinos ahí drogados en los fumaderos. Entonces este hombre se levantó en armas contra los ingleses. Es decir, que el Kung Fu también tiene una cuestión de justicia, de reparación. Por eso tú tratas no solo de ser mejor persona tú mismo, sino de tratar de estar en la sociedad, luchar contra las injusticias y de tratar de hacer mejor a las personas que están a tu alrededor. Luchar, estar en la sociedad o luchar contra la sociedad, porque la sociedad también es injusta. Yo, hablando un poco del aprendizaje, quería preguntar sobre la línea de aprendizaje, ¿no? Entiendo que lo primero es cambiar la cabeza y, bueno, conocer toda esta filosofía y que te convenza y querer empezar a practicar. ¿Cuánto, si es una curva de aprendizaje difícil hasta que empiezas a ver progresos o a beneficiarte de todo este arte marcial, la filosofía y demás? Y también entiendo que si lo puede practicar gente de todas las edades o iniciarse gente de todas las edades, o ya hay que tener una previa iniciación más larga. Para empezar, el proceso de aprendizaje es extremadamente lento. Hay algunos estilos tienen grados de cinturones, eso lo copian de los japoneses, que van de blanco a negro. Originalmente era quien más sudaba el cinturón, que era el cinturón normal de aguantarse los pantalones. La gente en aquella época en China y en Japón realizaba artes marciales con su ropa de calle. Tenía su cinturón, es una especie como de fajín, pero que es el de vestir propio de la vestimenta tradicional china. Y generalmente esos cinturones solían ser blancos, que iban a juego o con la camisa o con el pantalón. Quien más sudaba el cinturón se iba oscureciendo del sudor. Tampoco es que la gente tuviera lavadoras o tuviera un sentido, el concepto este aséptico de la higiene como a día de hoy. Entonces la ropa no se lavaba constantemente. Además, hay una cuestión que es que los chinos piensan que, en las artes marciales chinas, se piensa que el chi, que es la energía, se puede llevar a través del electromagnetismo, a través del calor, a través del sudor, a través de la sangre en el cuerpo. Entonces el sudor lleva parte de tu chi. Se queda en el cinturón y como que se retroalimenta contigo. Es una cuestión ya más de sudor, electromagnética, una cuestión... Es difícil de explicar sin que suene algo de Carlos Jesús. Es una de las bases de gente que está trabajando también, ¿no? La medicina china y sí. Demás, o sea... Sí, con una base bastante interesante, vamos. Es una base bastante interesante. Entonces, el que sudaba más el cinturón era el que se ennegrecía, era el que más entrenaba, el que más se esforzaba, era, digamos, el que estaba... Por encima, es una cuestión de que todo el Kung Fu no lo puedes aprender solo, te lo tiene que enseñar alguien. Entonces, los beneficios para la salud y para la cabeza se ven ya a los pocos meses. Pero es algo extremadamente lento, tardas aproximadamente unos 10 años desde que has empezado en alcanzar el cinturón negro, y a partir del cinturón negro, contrariamente a lo que la gente se piensa, no es que a partir de ahí ya eres maestro del Kung Fu, es que a partir de ahí empiezas a aprender de verdad el Kung Fu. y a partir de ahí eres un alumno que ya está cualificado para aprender el Kung Fu realmente. El Kung Fu tiene tres niveles. Un nivel primario, que es el que puede aprender cualquiera cuando se acerca a una escuela. Un nivel secundario, que es el que se aprende cuando tú ya eres cinturón negro. Y un nivel terciario, que es el de los grandes maestros, que eso solo se aprende siendo gran maestro. Pero para ser maestro de Kung Fu, en muchas disciplinas del Kung Fu, por lo menos en Choilifat, no solo tienes que llegar haber sido cinturón negro, lógicamente, con el cual ya puedes ser instructor, sino que además tienes que ser doctor en medicina china, tienes que ser maestro de Tai Chi y tienes que ser maestro de Kung Fu, de Qigong y de Buchi. Con lo cual, uno no llega a ser maestro de Kung Fu así alegremente. Conlleva mucho, mucho desarrollo, pero al poco tiempo, 6 meses, 1 año, tú ya notas un cambio físico y de cabeza, del que la gente lo que suele decir es que se raya menos, se concentra más en lo que está haciendo, se encuentra mejor de salud y paralelamente tú no necesitas una condición física previa, sino que tú llegas allí y te vas acondicionando físicamente con los propios ejercicios. De hecho, es una de las actividades físicas más completas porque se trabaja todo tipo de músculos, se trabaja también la respiración. Entonces tú poco a poco, es digamos una cuestión un poco materialista, no es que te expliquen esos valores y luego te pones a hacerlo, es que te pones a hacerlo y mientras lo estás haciendo te van explicando esos valores y tú con el propio ejercicio físico llegas por ti mismo a la conclusión de esos valores y luego viene completado con las explicaciones del maestro. Se dice que hay dos maneras de conseguir el aprendizaje. Uno, por la libre experimentación, ensayo-error, hasta que tú consigues dominar algo, que es generalmente como han empezado la mayoría de las artes y de los oficios ancestrales, y otra que es a través de la disciplina. Es decir, a ti se te enseña algo, se te enseña porque sí, no se te explica, porque paradójicamente la gente muchas veces lo toma como que hay jerarquías, y sí que hay jerarquías, pero muchas veces lo que sucede es que en el Kung Fu tradicional, el que está exento de las cuestiones de estatus, de dinero, no se establece una jerarquía porque esa persona te esté dominando. Es que si yo te lo explico, tú no llegas a ese conocimiento por ti mismo. Entonces llega un momento que a través de la disciplina tú estás haciendo una serie de ejercicios que no se te explican por qué son ni para qué son, y si tú tienes la paciencia suficiente, en un momento dado, por ti mismo, a fuerza de realizar las repeticiones y las aplicaciones de ese ejercicio, tu propio cuerpo y tu propia mente llega a la conclusión de que para qué sirve eso. Una vez que eso lo has interiorizado, no se te olvida jamás, y es muchísimo mejor que la explicación teórica de cualquier maestro. Entonces llega un momento en que tú has interiorizado ya esas técnicas, sabes para qué sirven, sin que nadie haya tenido necesidad de explicártelo, hombre, alguien te lo va a matizar un poquito, y a partir de ahí tú ya tienes cierta libertad para, cuando tienes un bagaje de conocimientos, experimentar tú dentro del propio mundo del Kung Fu. Y esa manera de experimentar combina la disciplina con luego el libre aprendizaje, y es una manera por la cual se interioriza a la perfección todas las técnicas y cuestiones básicas de la salud. El Kung Fu es eminentemente, entre comillas, científico y se basa en un conocimiento de la anatomía humana brutal. No consiste en pegar puñetazos. Pegar puñetazos puede hacerlo cualquiera. Alguien se apunta a Muay Thai y a boxeo y en 2 años de un entrenamiento regular y constante ya es una máquina pegando puñetazos. Pero es que el Kung Fu no busca eso. El Kung Fu lo que busca es mejorar la salud. ¿Por qué un gran maestro de Kung Fu, un maestro de Kung Fu, tiene que ser médico chino? Porque el Kung Fu es algo saludable. En la antigua China, los verdugos, los que ejecutaban a los condenados, eran médicos. Y a lo mismo que puntos de lo que se llama acupuntura o acupresión o digitopuntura, colaboran para tu sanación, también los hay que colaboran para el perjuicio en tu salud, para la muerte. De hecho, hay muchas disciplinas dentro del Kung Fu que buscan esos puntos, como el Daemak, o como por ejemplo en japonés se llama Kyosoyutsu, que es empezar a darle en puntos vitales. Estos psicópatas con porra y placa que pueblan nuestras calles intentando imponernos la voluntad de los poderosos, pues lamentablemente también aprenden este tipo de técnicas para conseguir, por ejemplo, manifestaciones y demás, tratar de someter a los manifestantes, ¿no? Este tipo de cosas se enseñan en Kung Fu. Sin embargo, es una cosa que es paradójica. Te apuntas a un lugar para hacer Kung Fu y, por regla general, es bastante difícil o relativamente difícil que te encuentres a seguratas o a policías. A esta gente no les interesan estas cosas. Generalmente esta gente se van a Jiu-Jitsu, a Muay Thai, a Aikido, Ninjitsu, cosas que a día de hoy sirven más para reducir, sirven más para golpear, para hacer daño, y que lamentablemente, en contra de estas nobles artes que en un primer momento sí que tenían una filosofía detrás, a día de hoy no se está consiguiendo, por parte de los maestros que lo están dando, mantener esa filosofía, cosa que en Kung Fu todavía hay mucha gente que insiste con eso. Quizá por no estar de moda, quizá por no ser un deporte de contacto, quizá porque es algo que tiene un desarrollo muy lento. No te vas a encontrar este tipo de sujetos, tampoco te vas a encontrar al típica macarrilla de barrio que quiera ir para allí para aprender a untar el morro a cualquiera, porque tardarías 10 años en pelearte de una manera efectiva con gente. Al poco tiempo tú ya te sabes defender con una relativa solvencia. A los 10 años de una práctica regular y constante de Kung Fu eres una máquina de dar hostias. Pero esta gente que busca ser máquinas de dar hostias generalmente se van a otro tipo de actividades deportivas o marciales, porque en 2 años ya eres máquina de dar hostias. Pero en Kung Fu eso no es lo que interesa, porque dar un puñetazo puede darlo cualquiera. Y por ejemplo, desde un ámbito social anticapitalista o del ámbito del anarquismo, es una especie de pregunta, explayamiento doble, aunque bueno, nos quedan 10 minutillos, pero yo creo que nos da tiempo. Has hablado un poco de los beneficios individuales o de las enseñanzas individuales que puedes haber aprendido. ¿Qué beneficios sociales, no para esta sociedad, sino para la transformación o la negación de esta sociedad, encuentras en el Kung Fu? Y unido, ¿encuentras alguna relación directa entre Kung Fu y anarquismo? A la segunda parte, la segunda pregunta, quiero decir, no. Yo no voy a traer aquí mi mierda, mi afición, mi gusto, y voy a tratar de politizarlo para tratar de justificar nada ni vender ningún tipo de humo. No hay ninguna relación. El Kung Fu con el anarquismo no tiene nada que ver. Existe muchísimos siglos antes que el anarquismo, como tantas otras muchas cosas. Ahora, que los anarquistas puedan, bajo su óptica y su ética, aprender Kung Fu con estos valores procedentes del budismo y del taoísmo, que originalmente no eran religiones, sino que eran filosofías de vida y que tienen algunos puntos en común, y tratar de utilizar el Kung Fu como una manera de defensa personal y de mejorar como personas, eso es evidente la ligazón, pero lo mismo que se puede utilizar con, no sé, modelar barro, con la agricultura o la horticultura, o con salir a correr por la calle para encontrarte mejor. Pero en sí mismo no hay ningún tipo de vinculación política entre el Kung Fu y el anarquismo, lo único que sí que hay algunos puntos dentro de sus valores éticos que coinciden, que son comunes. Por otro lado, cómo se puede mejorar una colectividad. Los antiguos chinos, yo tenía esa misma, curiosamente, siendo una persona que se va a definir como anarquista, tenía esa misma concepción antes de empezar a hacer Kung Fu y antes de conocer nada de esto. Tanto los chinos tradicionales que inventan el Kung Fu como servidor de Satanás, entendemos que dentro de una colectividad, la base fundamental son los individuos. Si no tienes individuos, no tienes colectividad. Esto es algo obvio. Cuanto más sanos, mejor desarrollados, más solidarios, mejor actitud y mejor predisposición tengan los individuos que conforman una colectividad, cabe pensar que es lógico que esa colectividad sea más saludable. Esto se puede llegar de manera individual o de manera colectiva. Uno de los beneficios era que si todos tenemos una cuestión de que yo me quiero superar a mí mismo sin imponer a los demás, de que yo quiero ser constante, de que yo quiero ser, entre comillas, perfeccionista, es decir, no agarrar algo y hacerlo a media, sino que si me pongo a hacer algo, lo hago y lo hago bien y luego hasta el final, y si no, no me pongo a hacerlo, porque para hacer chapuzas ya tenemos un montón de gente en la sociedad misma, es una chapuza. Y además, intento ser colaborativo y ayudar a otras personas y no girar la cara ante las injusticias, lógicamente todo esto es beneficioso para cualquier tipo de colectividad humana. Tú te vas a implicar con los demás y vas a tratar de tú ser mejor y de que los demás también sean mejores y que los demás también van a tratar de que tú seas mejor. Con lo cual los beneficios me parecen grandes y me parecen evidentes. Yo tengo también una pregunta y va enfocado un poco a lo que hablábamos, ¿no? Lo que hemos comentado antes, de que quizá una de las cosas por las que está a salvo un poco el Kung Fu pueda ser porque no es un deporte de contacto, todavía no ha sido absorbido como tal. ¿Podrías contarnos un poco en qué situación está el Kung Fu? ¿Está el Kung Fu cerca de algún día convertirse en un deporte de contacto y ser absorbido por este deporte moderno que al final destruye los auténticos valores? o es una cosa que ni se plantea, está lejana o está ya peleada en su momento? Lo ha estado y lo estuvo. Y de hecho, principal enemigo que tiene el Kung Fu a día de hoy para dejar de ser un arte marcial y convertirse en un deporte de contacto, tiene un enemigo dentro, que es el capitalismo, con la cuestión del lucro, de la competitividad y de estas cosas. Paradójicamente, esos valores no se enseñan, pero luego entre distintas escuelas de Kung Fu, etcétera, etcétera, puede haber a determinados niveles internacionales, incluso competición, rencillas y cuestiones así, por cuestiones totalmente absurdas, como qué arte es mejor o sobre todo por dinero. Pero ya que tenemos lamentablemente el capitalismo en casa, afortunadamente ya digo que estos dos maestros que he mencionado, pues lógicamente que viven de ello, no entran en esa cuestión pesetera de... porque es gente que está enamorada del Kung Fu, que es lo que debería ser. El otro gran enemigo que ha tenido el Kung Fu para intentar ser absorbido como deporte de contacto ha sido paradójicamente el gobierno de China. El gobierno chino, comunista o pseudocomunista, que lo prohibió en su momento, lo ha recuperado porque está viendo que es un filón y lo intentó presentar como deporte de demostración en las Olimpiadas de Pekín. Afortunadamente, hubo miles de maestros de Kung Fu en todo el mundo que firmaron un manifiesto en contra de que eso fuera así porque sabían que era perderse. El taekwondo, por ejemplo, es un arte marcial riquísima que deriva del karate, es un arte marcial coreana, deriva del karate, que a su vez deriva del kung fu. El taekwondo, en coreano, significa el arte de combate del puño y del pie. Y sin embargo, cuando lo vemos, es que todo el rato están dándose patadas y además determinado tipo de patada, cuando el taekwondo es muy rico en patadas. El taekwondo se fue a la mierda porque lo metieron como disciplina deportiva, se empezó a cosechar muchísimos éxitos, empezó a dar dinero y ahora vemos que determinados, como va a puntos el combate, determinados puntos valen más que otros, entonces uno se centra en la técnica que me va a dar esa mayor puntuación y todo lo demás se perdió y era una lástima porque el taekwondo era uno de los artes marciales milenarias más ricas y más interesantes que había dentro del panorama de las artes marciales. Esperemos que nunca suceda eso con el Kung Fu. Como es una cosa un poco más friki, ya digo que no hay mucha gente interesada en ser campeón del mundo de Kung Fu, pues porque no es un deporte, no es una cuestión profesional, no tal. Entonces la gente lo que trata de hacer es que se dedica al Kung Fu, intentar vivir de su escuela de Kung Fu o intentar volcarse en el mundo del cine, como muchos maestros de Kung Fu que hay, Donnie Yen, Jet Li, Jackie Chan, eso era gente que se había formado como actor. Allí la ópera china y el mundo de la actuación incluye también Kung Fu, incluye Wushu, incluye ballet, incluye canto, incluye baile, etcétera, etcétera. Y al final han proyectado su carrera profesional hacia el cine. Quizá otra forma de espectáculo de vanidad, ya digo que el elemento capitalista no nos lo podemos quitar de encima, pero de momento, afortunadamente, pues se está consiguiendo eludir esa cuestión de que sea una práctica deportiva el Kung Fu. Pero siempre existe un riesgo. Y bueno, casi ya para despedirnos, que siempre nos quedamos ahí cortos cuando hacemos entrevistas. Bueno, bastante completo, sobre todo para los no iniciados, como somos nosotros tres. ¿Y alguna cosa que quieras decir que se nos haya pasado? ¿Algún apunte? ¿Alguna referencia bibliográfica si alguien quiere conocer algo más? Bueno, claro, ya entramos en el mundo de referencias bibliográficas de los libros no están muy accesibles al gran público. Si uno se va a una tienda de artes marciales, va a poner los maestros que tengan más caché, que hayan hecho películas, que han sido especialistas de Hollywood, y bueno, ahí te puedes encontrar mucha cuestión. Ahí yo recomendaría dos libros. Uno, que es el libro del fundador del Choi Li Fat, Chang Heung, que se llama Choi Li Fat, y otro... bueno, está editado en castellano y en inglés, se editó en Venezuela. Es difícil de conseguir, pero rastreando por internet podéis llegar hasta algún punto en el que se pueda pedir. Y otro que se llama el Baguazhang, los ocho trigramas del Kung Fu. Baguazhang, los ocho trigramas del Kung Fu. Baguazhang es una serie de técnicas de Kung Fu que después se han convertido en un estilo propio dentro del Kung Fu y se dice que es el estilo que tenían que tener la guardia real del emperador de China. Tenías que dominar ese estilo, si no, no. Eso es muy completo, tanto a nivel filosófico como a nivel práctico y a nivel marcial. Y de hecho incluso lingüístico, porque empieza a señalar gravísimos errores en la traducción al castellano. Ya no hubo el inglés que se ha tenido del chino tradicional para cuestiones como, por ejemplo, del taoísmo de la inacción como forma de acción, que se ha entendido como no hacer nada. Sin embargo, la inacción como forma de acción no es eso. La inacción como forma de acción significa el dejar pasar, el yo no tomo la iniciativa, sino que espero a ver lo que tú haces y vuelvo lo que tú estás haciendo en tu contra. que es muy distinto a pasividad. Sin embargo, por la traducción, pues ha quedado como es una cuestión ahí de los taoístas locos que se quedan ahí, que se dejan pisar, que dejan que la gente les oprima y al final acaba de una mierda de estas paciflower y hippie, cuando es precisamente todo lo contrario, precisamente por una mala traducción. Esto es como cuando se traducía del italiano hace aquellos años. Efectivamente. Me suena. Así que nada, con esto yo creo que hemos llegado, sí, al final, literal. Sí, la verdad que ha sido bueno, hemos conocido un poco más del Kung Fu, ¿no? Que no tendríamos mucha, no conocíamos mucho y pues la verdad que nos hemos llevado un montón de información muy interesante y creo que todos los que y todas las que hayan escuchado este programa seguro que están también tan alucinados como nosotros, ¿no? Un poco con toda esta filosofía que hay detrás de algo que mucha gente entiende como simplemente un arte marcial. Y nada, pues muchas gracias por venir. A lo mejor en otro momento podemos ampliar alguna cosa más de lo concreto hacia lo abstracto. Cuando queráis. Y nada, con un poco de suerte nos volvemos a ver pronto por aquí, ¿no? Que nunca se sabe cuándo puede estar Deporte de Calle disponible. ¿Dos semanitas o así o qué? Bueno, a ver si hay suerte, vamos a intentarlo. Pues bueno, lo intentamos. Hasta luego.